La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y después de dos años sin las fiestas de San Crispín, podemos decir que este año, a partir de el lunes, vuelven las actividades organizadas por la Asociación Amigos de San Crispín, que mantiene en Elche esta tradición tan vinculada a la industria zapatera y, por tanto, para conocer el programa, las actividades y, sobre todo, el pregón que tendrá lugar la semana que viene, contamos con uno de los nuevos integrantes de esta asociación, el joven historiador, premio en investigación en el Archivo Histórico Municipal, Francisco Borja, al que también solemos contar con él para hablar de determinadas tradiciones, culturas y hechos históricos de nuestro municipio. Francisco Borja, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Pues primero, ¿por qué has querido integrarte en la Asociación Amigos de San Crispín? Pues la verdad es que yo he tenido siempre un vínculo con el tema de la cultura zapatera y el icono por excelencia en Elche y en el municipio es el patrón, es San Crispín. Bueno, pues uno más tienes en tu mochila histórica. Con lo joven que eres, también estás participando en la Cátedra Institucional Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. ¿Esto supone que también puedes dar un paso para la Cátedra de San Crispín? Pues quién sabe, de momento hay proyectos en marcha y el tiempo dirá. Bien, pues de momento estás en la Asociación de Amigos de San Crispín. ¿Cuál es el programa de actividades para este año? Porque había ganas después de dos sin poder festejar al patrón de los zapateros. Exacto, este año la verdad es que lo hemos concentrado todo en una misma semana para que la gente pueda disfrutar y asistir a todos los eventos y a todas las actividades que se van a desarrollar. Empezando por este mismo lunes día 17, que a las 8:30 tenemos el pregón en el centro de congresos, a manos del empresario del calzado, Tomás Antón Tremiño. ¿Por qué se ha escogido a Tomás Antón? Pues porque lleva también un largo trayecto en el mundo de la industria zapatera, desde la fundación de su empresa en 1974, y además de que es un ejemplo de que la industria no solamente está en el núcleo urbano, sino también en la pedanía, y en el Camp de Elche, en este caso en La Olla. Bien, pues el lunes es el pregón, y eso significa que si lo habéis condensado todos en una semana, el domingo que viene terminan todas las actividades con la romería. Pues háblame de las actividades antes de la romería, lo dejamos para el final. ¿Qué otras actividades después del pregón tenéis? Pues mira, el día ya 20, 21, 22, que cae jueves, viernes y sábado, a las 7:30 hay un triduo en la parroquia Madre de Dios, donde se encuentra el santo, y el sábado 22, a las 6:30, antes del triduo, se hace una ofrenda floral que empieza desde la Plaza Barcelona hasta la parroquia Madre de Dios. ¿Y cómo está la ermita de San Crispín, la pequeña ermita, que es donde el domingo vais a exponer la imagen? ¿El ayuntamiento ha condicionado los alrededores, las inmediaciones? Sí, estamos también participando desde la propia asociación para adecuar todo el espacio, tanto exterior como interior, para que todo esté en orden. De todas formas, durante todo el año también se realizan tareas de conservación y de limpieza para que todo esté en orden. Vale, pues ya que estáis vosotros visualizando, vigilando y contribuyendo a que todo esté en orden, pues ¿qué tenéis preparado para la romería? ¿Cuáles son las expectativas en 2022? Pues este año es especialmente especial y hago un llamamiento también a la ciudadanía ilicitana para que participe, porque este año tenemos dos aspectos a destacar, y es que este año nos acompañan la imagen de la Virgen de la Asunción, porque los años anteriores con motivo de la pandemia no nos pudo acompañar con motivo del 650 aniversario, y este año también ha confirmado de que va a participar en la romería el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. Bien, ¿y cómo es la logística de esa romería? ¿Cuáles son los horarios? ¿A qué hora sale? ¿Desde dónde vais a repartir chinchetas? ¿Cómo van a ser los romeros? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues se sale desde las 9:30 desde la parroquia Madre de Dios, se hará el recorrido tradicional por las calles del barrio de Carrús y terminará en el recinto de la ermita, donde se realizará la misa y la posterior entrada a la ermita para coger chinchetas, calendarios y los pañuelos. ¿Y habrá porrate? ¿Puestos de venta en los alrededores? No, este año no habrá. ¿El motivo? Pues porque al final no se ha habido una actividad, no había ofrecimiento y desde la asociación tampoco queríamos darle ese aspecto al evento. Que este año al venir la Virgen de Asunción y también el señor obispo, pues queríamos hacerlo un poco más solemne y más seria el día. Bien, pues el llamamiento está realizado a la participación de la romería. Tomás Antón, el zapatero que lleva décadas produciendo en nuestra ciudad, será el pregonero, el que dé el pistoletazo de salida este lunes, el 17 de octubre. Y para terminar, como historiador, Francisco, esta tradición, ¿qué aporta a la ciudad? San Crispín, ¿qué aporta a la ciudad? Como, tiene que ser importante porque la Universidad Miguel Hernández tiene una cátedra, la del calzado, que le ha puesto el nombre del patrón. Exacto, al final, como hemos comentado la entrevista, es una figura icónica dentro de la historia de Elche. Yo creo que es la segunda parte del siglo XX, no se entiende sin la figura del patrón. Es un icono dentro del movimiento social y incluso movimiento obrero, porque ha tenido bastante importancia la figura en este aspecto. La asociación a la que perteneces ha tenido 2 años para pulir y preparar la imagen. ¿Está bien conservada? Está totalmente conservada, con el aspecto que siempre suele tener y además de que cuidamos la imagen de una forma excepcional. Y preparada para volver otra vez a darse ese baño de multitudes como antes de la pandemia. Francisco Borja, gracias por mantener esta tradición y por haberte, porque contigo, con tu juventud, lo que pone de manifiesto es que hay relevo generacional para mantener San Crispín en la fiesta. Exacto, siempre estamos abiertos a nuevas ideas y a nuevas generaciones para que participen en San Crispín. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.